¿Cómo le va, Fede? Primera entrada para hablar sobre qué. Yo venía pensando, ¿no? En esto, los comentarios que... Por ejemplo, el comentario que hacías recién y toda la discusión que se viene dando. ¿Qué rol tiene la cultura, no? Hay un rol que evidentemente tiene el arte, tiene la cultura, tiene la música, tiene la literatura. En estas discusiones, como las que planteabas al principio del programa. Y para eso me parecía interesante recomendar a un escritor británico, escritor ensayista, combinaba géneros, era filósofo, crítico cultural y docente, que se llamaba Mark Fisher. Un escritor que murió joven, murió en 2017, que fue más conocido con su seudónimo. El seudónimo era K. Punk, ¿sí? K-Punk, nada que ver con los K locales, ¿no? Viste, hasta la cultura nos afana. ¿Viste? Qué bárbaro, un colonialismo. Bueno. Este escritor que arrancó con su blog, muy influenciado por la música post-punk, por bandas como The Cure, Talking Heads, Joy Division, empezó a escribir sobre música, cine, literatura, combinado con la política, ¿sí? No como compartimentos estancos, sino desde una mirada que los volvía fenómenos como parte de una continuidad, digamos. La editorial argentina Caja Negra está publicando la obra de Mark Fisher, ¿sí? Este escritor publicó un primer tomo de los trabajos que Fisher hizo como K-Punk. También publicó una obra que se llama Fantasmas de mi vida, donde se abordan el tema de los futuros cancelados, ¿sí? Por el neoliberalismo o el posmodernismo. Y la obra, también publicó Caja Negra la obra que yo les quería comentar hoy, que es Realismo Capitalista. Así se llama este librito, ¿sí? Un librito breve. ¿De qué se trata? ¿Vieron que existió, sí, una estética que se llamaba realismo socialista? Claro. Que era la estética oficial de la Unión Soviética. Que lo que planteaba era una forma verosímil de representar la realidad, pero que le daba primacía a los valores que propugnaba la misma Unión Soviética, ¿sí? Entonces Fisher lo que plantea es que gran parte de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos en términos culturales, pertenecen a una estética que él llama justamente realismo capitalista. Es decir, una forma de representar la realidad que le da primacía a los valores capitalistas, ¿sí? Claro. Haciendo foco en un punto central, que es el gran mensaje, digamos, de este libro, que es lo que interpreta él, ¿no? Que nos transmite esta cultura capitalista, que es no hay alternativa. Es decir, la única forma posible de vivir es esta. Sí, no, dale tranquilo. Para dar cuenta de esto, Fisher va a recorrer el pensamiento de filósofos, ¿sí? Como Slavoj Žižek, que ahora está muy de moda, ¿sí? Películas como Niños del Hombre, ¿sí? Música como la música de Pink Floyd. Hasta va a hablar de Wall-E, la película esta de Disney Pixar. Bueno, sí, sí. Una peli que incluso cuando uno la ve tiene esta sensación de, che, pero mirá, es una peli progre, tiene un mensaje ecologista, qué sé yo. Pero Fisher acá dice, bueno, pero prestemos atención a cómo termina esa película y vamos a ver otra vez este mensaje de no hay alternativa. ¿Sí? Hollywood siempre le pone un final distinto, ¿no? Claro, a ver, ¿cuál es la trampa que tiene este realismo capitalista, no? Porque cuando uno ve algo referido al realismo socialista, se da cuenta que está viendo algo que tiene cierta tinte de propaganda. Claro. ¿No? En cambio, el realismo capitalista, lo que plantea Fisher es que funciona haciéndonos pensar que es realista y punto. No hay propaganda. De hecho, el mensaje vendría a ser como, acá no hay ideología, ¿sí? Y trata de inculcar cierto cinismo, como, bueno, ya está, no importa. ¿Vieron que es algo que circula mucho? Incluso en discusiones, en situaciones como la que está pasando con Vicentín, aparece esto, bueno, pero eso ya está, las ideologías ya pasaron, comunismo ya está. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que seamos Cuba, no? Siempre como esa cancelación de la alternativa y que tiene un trasfondo de no nos comprometamos con nada, ¿sí? Eso es un poco lo que Fisher, digamos, plantea que está detrás de esta estética, ¿sí? Que él llama realismo capitalista. ¿Cómo se llama su libro también, sí? Así se llama su libro, ¿no? Exactamente. Digo, si a partir de esto algún oyente se quedó con ganas, le picó que se rasque, digo, puede encontrar el libro. Realismo Capitalista, estás hablando de un libro de Mark Fisher. Exactamente, es un libro que publica la editorial Caja Negra. Bien. Yo les digo, si les interesan estos temas, si les interesa la ecología, las tecnologías, el feminismo, Caja Negra está sacando una colección que se llama Futuros Próximos, ¿sí? Que es donde publica la obra de Fisher. Se las recomiendo porque realmente están publicando conocimiento contemporáneo sobre esto. Así que uno por ahí, cuando le interesa cierto tema, va a la historia, ¿no? De estas ideas. Pero acaso son autores contemporáneos, discusiones contemporáneas, que como en este caso Mark Fisher nos da una mirada de la cultura que es novedosa y que de alguna forma viene a intervenir, viene a hacernos pensar sobre nuestro tiempo. Bien. ¿Sí? Gracias, Fede. Primera entrada de cultura, hoy hablando de un libro que recomienda Fede. Por ejemplo, un regalo sería sugerirle una buena película en Netflix a Icardi. Sí, esta, no sé si le va a gustar esta peli, pero bueno, ¿quién te dice? Es un documental de 1 hora y 20. ¿Vieron esas pelis? No sé si les pasa a veces que se encuentran con películas menores, ¿no? Documentales, películas, música, que uno dice, no es una gran obra de arte, pero te impacta, te llega, te conmueve, te pasa algo con eso, más allá de que no sea una cosa de gran presupuesto ni nada por el estilo. Este documental se llama Un Amor Secreto, ¿sí? A Secret Love. Es un documental dirigido por Chris Bolan, que está disponible en Netflix. Es el documental es de este año. Y es una película que trata sobre la historia amorosa entre dos mujeres. Terry Donahue, una beisbolista canadiense, y Pat Henschel. El film retrata tres momentos en la vida, en los últimos años de vida de estas dos mujeres. Primero, cuando están viviendo juntas, ya anciana, y empiezan a aparecer los problemas de salud. En ese momento la familia de una de ellas, la familia de Terry, insiste para que se internen en un hogar de ancianos donde puedan atenderlas, pero su compañera Pat se niega. Todo esto es una historia verídica, ¿no? Es un documental. Claro. El segundo momento es cuando la salud de Terry ya está más deteriorada y ahora es más apremiante la necesidad de internarse en un hogar de ancianos. Y el tercer momento, donde ya están viviendo en ese hogar, pero todavía tienen que vivir algunos momentos juntas muy emocionantes, y lo dejo ahí para no spoilear. Bien, demasiado, no, no, ¿sí? No, pero yo le hago caso, yo después veo lo que vos sugerís. Un dato de color, a ver si tenés esta referencia. Hay una peli que del 92 que se llama Un Equipo Muy Especial, ajá, que trabaja Tom Hanks, que es sobre una liga femenina de béisbol. ¿Sí? Bueno, esa peli está basada en la historia de la liga donde jugaba justamente Terry, una de estas dos mujeres del documental. Entonces, como que ella es una especie de celebrity también menor en Estados Unidos. De hecho, están las tarjetitas de béisbol, vieron que se ven por ahí en las películas. Está su tarjetita de béisbol y ella cuenta cómo anda siempre con algunas ejemplares de esas tarjetitas para repartirlas firmadas, ¿sí? Para dársela como regalo a la gente, ¿sí? Buenísimo. Es un documental, bueno, es una pareja que estuvo junta 70 años. ¿Por qué es interesante también? Porque muestra un poco fragmentos de video, y en eso está, creo, la apuesta más documental en el sentido político, que recupera la historia de cómo tenían que vivir las mujeres lesbianas, las mujeres gay, cuando eran lesbianas gay en Estados Unidos, ¿sí? Donde para los bares donde se juntaban había redadas, donde muchas veces esas redadas terminaban con cárcel, con pérdida de trabajo, con scratches públicos, ¿sí? Incluso se han publicado listas en esos momentos, ¿no? Listas en los diarios con quiénes eran estas personas para que la gente esté alerta, ¿sí? Se ven momentos en el documental donde en las escuelas primarias y secundarias le decían a los chicos, acá uno de cada cinco va a ser homosexual y lo vamos a descubrir para que pase su eternidad en el infierno, ¿no? Fíjense la locura, ¿no? Y cómo estas mujeres que tuvieron una relación de 70 años tienen que vivir el 90% de esa relación a escondidas, en secreto, incluso de su propia familia, ¿no? Entonces, un documental que a mí me pareció muy lindo, es breve, es contundente y está disponible en Netflix. Buenísimo. La historia para mirar. Un Amor Secreto. Bien, ¿sí? El recomendado hoy de Fede, Un Amor Secreto, Netflix. Los que tenemos algunos años, hemos encontrado en Amazon Prime el remember de una vieja serie. ¿Se acuerda de La Dimensión Descosida? ¿Descosida? Sí, era una joda que hacían. En realidad era La Dimensión Desconocida. Y había una joda que hacían, esta es La Dimensión Descosida. Claro. La Dimensión Desconocida es una serie, no sé, ¿de qué? Del 80... ¿Será, Santi? ¿Más? ¿Dice 70? No, yo soy del 64, así que 70. Así, claro. Bueno, aparece una Remember en Amazon Prime. De la Mirá vos. Una especie de Black Mirror. Claro, bueno, fue aparte como que marcó una estética, ¿no? Para contar este tipo de historias, ¿no? De la televisión, de cómo todo se daba vuelta. Y hubo varias reediciones. Claro, hubo una nueva serie. De 1959, dice que es la primera, digamos, la primera original, seguramente. Yo la habré visto en el 70, 70 y pico. Y ahora aparece esta, ¿no? La Dimensión Desconocida. Que, insisto, tiene una estética similar. No digo igual, porque bueno, la semana que viene va a decir, nada que ver. Similar a Black Mirror. Claro, digamos, Black Mirror toma algunos elementos de la vieja de la nueva, ¿no? Pero está buena, ¿no? Digo, para tener en cuenta. En la tercera entrada, ¿de qué nos vas a hablar? Vamos a escuchar cumbia japonesa. Ah, déjate. Un prometido de esto, que ya hubo repercusiones, pero lo vamos a escuchar. Vamos no a charlar puede un poco haber cumbia japonesa. ¿Quién es Minjo Crusaders? Minjo Crusaders, vamos Crusaders. A meterle ahí. Bueno. Es Minjo quiere decir música tradicional japonesa. Estos son unos cruzados de la música tradicional japonesa, pero hacen algo raro, porque ellos retoman su folclore tradicional y lo transforman con arreglos de músicas latinas. ¿Sí? Entonces ahí te meten un ritmo de cumbia, un ritmo africano, ¿sí? En este caso es un tema que hace Minjo Crusaders con el Frente Cumbiero, que es una agrupación colombiana que también intenta, en sus palabras, recorrer las cumbias del continente y más allá. Así que tenemos un temita de que es un simple que sacó. Yo de paso le mando un abrazo grande a mi viejo, que a la tarde vamos a estar tomando un mate, que le gusta mucho meterle onda así al baile, así que seguramente lo va a disfrutar. Así que si les parece, escuchamos la cumbia del Monte Fuji. A ver. Bueno, quería desearte un feliz Día del Padre, que lo pases genial y apúrate, que tenemos hambre, te estamos esperando para comer, dale. Lindo, lindo, me imagino en los próximos cumpleaños, casamientos y joda. Vamos poniendo con Minjo Crusaders, ¿puedo decir? Minjo Crusaders, cumbia japonesa es lo que trajo hoy Fede, saca del baúl de la locura que tiene. Saque cumbia japonesa.